Bueno, un minuto pasa de las 10:30 de la mañana y ahora sí que vamos a abrir nuestra escotilla en Vizcaya, y es que hoy se nos cuela por ella Víctor Pozas, profesor de la UPV, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Víctor, egunon. Kaixo. Bueno, pues darte la bienvenida y decirte que los micrófonos son todo tuyos. Mentiras, silencios e inacción cómplice en la invasión de Rojava por el ejército de Turquía. Vergüenza e indignación son palabras que se quedan muy cortas a la hora de calificar la forma en que los medios occidentales convencionales están informando de la actual invasión de Rojava al Kurdistán sirio por parte del ejército turco. La invasión que en los nueve primeros días ya se ha cobrado la vida de centenares de civiles y ha provocado la huida de sus hogares de más de 300.000 personas. Esta invasión y masacre es descrita una y otra vez por los medios de comunicación de Occidente y también de Rusia como ofensiva militar, operación militar, incursión, operativo e incluso maniobras militares. La palabra invasión no existe en su vocabulario. Peor aún es el silencio y el encubrimiento de los verdaderos objetivos del presidente turco Erdogan al ordenar la invasión del Kurdistán sirio. Ahora, como la invasión del cantón kurdo de Afrin en marzo del año pasado, no se cuestionan ni se critican, solo se repiten una y otra vez los dulces eslogans con los que la propaganda de Turquía intenta tapar sus crímenes contra la población kurda. Entonces, Operación Rama de Olivo, hoy Manantial de Paz. Un manantial de paz que está anegando de sangre y muerte el norte de Siria a la vista de todo el mundo. Pero los medios convencionales no solo repiten los eslogans turcos, sino también las desvergonzadas y abiertas mentiras del presidente Erdogan a la hora de explicar los objetivos de la invasión turca. ¿Por qué los medios y los gobiernos no desnudan la afirmación de Erdogan de que la agresión turca está dirigida únicamente contra los combatientes kurdos, a quienes llama terroristas? Y no les falta información para hacerlo. Todos ellos saben perfectamente que los kurdos han sido la principal fuerza para, en alianza con Estados Unidos, que ahora les ha traicionado, derrotar al grupo terrorista del Estado Islámico. Saben que 12.000 combatientes kurdos, mujeres y hombres, han perdido la vida en esos enfrentamientos. Deberían saber que, como recordó con claridad en la Universidad de Harvard el exvicepresidente de Estados Unidos, Biden, precisamente el presidente Erdogan permitió que miles de terroristas pasasen sin problemas por Turquía para sumarse a las filas del Estado Islámico y al califato que se estaba creando en Siria y en Irak. Y deberían saber también que el llamado Ejército Nacional Sirio, los mercenarios que van por delante de los tanques turcos en la actual invasión y el año pasado en Afrin, pertenecen a los grupos terroristas vinculados principalmente a Al-Qaeda en la guerra de Siria, como también denunció Biden, y han cometido crímenes execrables contra la población civil, como fue la ejecución a quemarropa de la joven política kurda Hevrin Khalaf el pasado 12 de octubre. ¿Por qué los medios y gobiernos occidentales se callan ante la afirmación de Erdogan de que con la invasión quiere establecer una zona segura que facilitará el retorno de los refugiados sirios a sus hogares? Esas palabras de Erdogan ni siquiera ocultan el verdadero objetivo de la invasión, la limpieza étnica de la población kurda en todo el norte de Siria. Trasladar 2 millones de refugiados sirios de origen árabe a las zonas habitadas por los kurdos y expulsar a estos hacia el sur es el auténtico objetivo de la agresión turca. Limpieza étnica, crimen contra la humanidad, aceptado por Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y Rusia. El ejército turco ya lo hizo en Afrin en medio del silencio de la comunidad internacional. Entonces 200.000 personas kurdas fueron expulsadas de sus casas y estas fueron ocupadas por refugiados sirios de origen árabe. Ahora Erdogan quiere repetir el crimen de limpieza étnica en todo el norte de Siria con la complicidad de Occidente y con el visto bueno de Rusia y Estados Unidos. Y como recordaba antes, lo está consiguiendo. Si sumamos las 200.000 personas desplazadas de Afrin en 2018 a las 300.000 desplazadas ahora, nos encontramos que en los últimos 18 meses medio millón de personas se han visto obligadas a huir del norte del Kurdistán sirio hacia el sur y el este de Siria. Y el éxodo continúa. Esta semana, los gobiernos de la Unión Europea han condenado con la boca pequeña la ofensiva de Turquía y han hablado de imponer sanciones al gobierno de Erdogan, pero no por la invasión, sino por los repetidos intentos turcos de realizar prospecciones petrolíferas en las aguas de Chipre, prospecciones que afectarían los intereses de empresas europeas. y sin embargo no se han puesto de acuerdo en algo tan necesario en estos momentos como es el cese de manera inmediata y conjunta de todos los envíos de armas a Turquía, no solo de los próximos contratos, subterfugio usado por Francia, Alemania, Holanda, Finlandia y Noruega y ahora también por Italia y España, sino también de los contratos que se están ejecutando en estos momentos. Y por último, ¿por qué los medios y gobiernos occidentales permanecen impasibles ante la estúpida afirmación de Erdogan de que la invasión del Kurdistán sirio va a llevar la paz a la región? Si la respuesta es que la cómplice inacción de los gobiernos europeos se debe a que están aceptando el chantaje de Erdogan de enviar millones de refugiados a Europa, se pueden encontrar con un problema más grave aún provocado por la invasión turca, que miles de terroristas del Estado Islámico, ahora escapados de las cárceles kurdas, regresen también a sus hogares, en Europa. Aceptar el chantaje de Erdogan y no dar una respuesta firme a la agresión turca en Rojava, seguro que tendrá consecuencias muy negativas para la paz y la tranquilidad en Europa. Bueno, pues Víctor Pozas, eskerrik asko por tu escotilla de hoy y hasta la siguiente. Eskerrik asko a vosotros, hasta la siguiente. Bye, agur.